Bueno, y es que adelantábamos en el sumario que hoy se nos colaría por ella desde Vizcaya, Joseba Martín, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Joseba, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Bueno, es que casco de unón. Bueno, quería hablar de un tema que está tan manido que me da un poco de miedo, pero resulta que es, opino que es imprescindible también hablar de ello, que es el tema de las elecciones generales, unas terceras elecciones este año, unas segundas generales de este año, que han dado que iban a pasar sin pena ni gloria, o eso parecía, pero que al final han dado mucho más de juego de lo que pensábamos. El tema electoral, bueno, lo que llamamos el día de marmota este el anterior mes, tiene gran importancia. Una primera es que obviamente el gobierno saca un tipo de leyes, como por ejemplo ha sido la ley Mordaza, las legislaciones laborales en las que nos hemos movilizado mucha gente en contra de ellas o para derogarlas. Un gobierno nuevo pues va a tender a, o tendría que tender a cambiar, modificar o eliminar estas leyes, con lo cual obviamente cuando tantas movilizaciones, tantas huelgas generales en contra de estas leyes, pues bueno, tiene su importancia, aparte de otros tipos de legislaciones sobre territorio y soberanías y demás. Un segundo punto que es también deja un panorama de la sociología que hay en el Estado. Si hay una abstención del 30%, hay una abstención también que es política, pero bueno, pero mucha abstención también es de dejó pasar. Se calcula que 1 millón de personas que votaban a Ciudadanos no han votado esta última vez. Y nos deja estas nuevas elecciones de un panorama muy diverso, muy cambiante y con una ultraderecha muy fuerte en muchos territorios. Son dos puntos que me parecen importantes, a pesar de la chapa con el tema electoral que hay, que creo que debemos tener muy en cuenta. Digamos, segundas elecciones en un año, a pocos meses después de abril, tiene que ver mucho con el partido, con el gobierno en funciones del Partido Socialista, que no sé si como han fichado un aprendiz del grupo, y no sé qué esperaban, no sé, digamos, muy bien qué esperaban, ¿no? El objetivo principal era consolidarse mucho más, objetivo que no han conseguido, y bueno, pues de lo que ha salido, digamos, de un poco de la sorpresa de la ultraderecha, pues bueno, donde dije Diego, ahora digo Diego, y a todo correr, en 24 horas se han apañado lo que no han podido hacer muchos meses, no digo nada nuevo, pero podía ser un segundo objetivo, no tan principal, que estaba detrás de esta repetición electoral, que era obviamente una repetición electoral para apuntalar el bipartidismo que existía en el Estado. Y en esto tiene que ver mucho el tema del PP, al que se le pronosticaba un mejor resultado, se ha quedado ahí sin chicha ni limonada, no da la sorpresa, y sobre todo queda un poco en tierra de nadie, teniendo en cuenta que la ultraderecha le está pisando los talones, con lo cual un objetivo que tenía, o podría tener el objetivo principal, digamos, de esta repetición electoral, puede ser un pacto constitucionalista, que se llamaba, entre el PSOE y el PP. Esto que ha defendido tanto expresidentes como Aznar o González, que bueno, que están ahí en la trastienda moviendo los hilos. Ya sabemos que los expresidentes cobran por una parte del Estado y por otra parte de las energéticas, de los poderes económicos, y el señor X y el de los armas de destrucción masiva en Irak, dos garantes, ya sabemos muy bien, de la democracia según a quien le preguntes, pues están presionando o están en este momento sumando la patita, más claramente a nivel mediático, para conseguir esto. Lejos de la realidad, no sé si por chapuza, por no previsión, pero parece que esto no va a tener mucho recorrido, digamos, por el rebote de los realmente ganadores del año electoral, pero no de las siguientes horas, que ha sido la ultraderecha de corte fascista de Vox. Ha sido todo muy esperpéntico, y sigue siendo muy esperpéntico, con los expresidentes Aznar y González, exponentes máximos de la economía neoliberal, presionando para que haya otro tipo de pacto de gobierno. Entrando un poco al resto, Unidas Podemos, que ya estaba, ya me han recibido un poco para palo en abril y desgaste, pues aguantan mejor de lo esperado, y el resultado pues no les puede dar un poco de aire, teniendo en cuenta que Más Madrid, bueno, perdón, Más País, ha sido muy pesado mediáticamente y podía haberles, digamos, frenado o haberles hecho bajar mucho más, pero bueno, han aguantado bastante bien. Obviamente tienen ahí un techo en el que podrían moverse ya más cómodamente. Y bueno, pues ahora tienen un peligro de lo que significa gobernar con un PSOE que, ante leyes como he comentado al principio, ley mordaza, legislaciones laborales y otro tipo de cuestiones a nivel territorial, pues bueno, pues pueden estar ahí muy al filo de la navaja. Es una oportunidad y es un riesgo que, bueno, que tendrán que asumir y que veremos qué ocurre, aunque sí que es verdad que, bueno, podrían sacar un poco pecho diciendo que, bueno, que hay por primera vez en mucho tiempo hay un gobierno de coalición de corte progresista izquierdas, vamos a ser generosos en estas, digamos, definiciones, cuando está el PSOE de por medio. Ciudadanos, bueno, pues aupado a nivel mediático, ya no sirve, no es necesario, y ante las un poco de voz, se quiere apuntar al PP, pero ha salido un poco el tiro por la culata. La abstención de votantes de Ciudadanos y la poca, digamos, trasvase al partido un poco origen, como era el PP, pues ha dado más para el voz. El trifachito se está retratando a sí mismo, y entonces, ¿para qué votar a una copia mala como Ciudadanos cuando puede votar la gente a vos que primero no son catalanes y son españoles de pura cepa, y no a Ciudadanos, que bueno, que obviamente pues se está deshaciendo como un azucarillo? Vos, el ganador, se ha hablado mucho digamos, la cuestión catalana en el ascenso de Vox, pero deja una sociología muy clara digamos, de parte del Estado. Obviamente, con un tuitero andaluz que decía que obviamente están en contra de la inmigración, pero quieren muy bien la inmigración en los sitios donde tiene mucho voto, Murcia, Albacete, parte del sur de Andalucía, donde los inmigrantes son los que, digamos, son los que recogen la fruta, la lechuga de Murcia, para que lleguen a nuestros supermercados de una manera muy barata. Obviamente, no es que quieran la inmigración, los quieren, pero los quieren bien en sus territorios, bien como esclavos. Obviamente hay una evolución de corte conservadurista, ultranacional católico, y el franquismo sociológico obviamente saca pecho después de décadas de estar camuflado en un PP. Y que bueno, que en este momento también la posición de Ciudadanos también, obviamente las posiciones han allanado este camino, y bueno, y sale sin sonrojo. Es curioso cómo, y bueno, desde un poco desde los medios, incluso digamos, de todos los partidos, cómo se está tomando este ascenso de una manera poco preocupa, o sea, con muy poca preocupación, con un blanqueamiento total, y obviamente con dos partidos que gobiernan varias comunidades con ellos. Hablamos de comunidades muy importantes como Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la comunidad, hablamos de Andalucía. Y bueno, así no es que el resto de partidos, pues tampoco voy a comentar nada que sea nuevo. Obviamente, los partidos soberanistas e independentistas aguantan más que bien. Obviamente, incluso se sube. El BNG entra de nuevo en el Parlamento. Lo que pierde lo recupera COP. Yo, por Cataluña, sube uno. Y bueno, pues y el quinto de Bildu, pues sabe a gloria, teniendo en cuenta que Belpuzueta entra por Nafarroa. El PNV es el que se queda ahí con la noche de celebración. Al cabo, el segundo se lleva el PP por Vizcaya, que había sido últimamente de Podemos, pues queda ahí un poco haciendo cuentas de una cierta bajada, no muy significativa, pero sí un poco importante de cara a un año electoral, el año que viene, que tenemos otra vez elecciones al Parlamento Vasco. Luego, pues comentar los partidos regionalistas, que bueno, pues tenemos un poco de todo, a derecha, centro, izquierda, y ya veremos que le dan una notada a colar en un nuevo Parlamento. En este caso estamos asistiendo, digamos, a un proceso de conformación de gobierno, en el que por lo menos nos quitaremos ya unas cuantas, la sensación esta de nota repetición electoral. En todo caso, habrá que ver qué ocurre, qué pasa, y ver hasta qué punto esos movimientos que hay por detrás, de varones del PSOE y expresidentes, hasta qué punto pueden llegar a influir decisivamente en la política institucional del Reino de España. Y así es todo, y es que ricasco, por recordarte, agur. Bueno, Joseba, eskerrik asko eta hurrengora arte, agur.